Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, entropía. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas dos horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado, sean todos bienvenidos una semana más a una nueva emisión de Brigadas, en este caso emisión 210, miércoles a la noche, Búnker Radio Rock de 21 a 23 horas, 120 minutos de, esperemos que, buen hard rock, heavy metal, thrash, speed metal, bandas de culto, metalizando el miércoles, un miércoles más a la noche, metalizando el miércoles, si es que nos están escuchando en nuestra emisión estreno. Puede ser que nos estén escuchando otro día, como siempre digo, tenemos retransmisiones, en este caso son tres en la semana, los sábados a las 21, puede ser que nos estén escuchando por Demontre Radio, un día, un horario y una radio clásica ya para brigadas. También otra repetición es el domingo a partir de las 22 horas por esta misma radio, Bunker Radio Rock, repetimos, domingo 22 horas. Y si no, podés escucharnos por última vez, la última retransmisión, los lunes a partir de las 21 horas por Asalta Mata Radio Rock, la radio española de la cual ya hace un tiempo que estamos. Todos estos horarios son horarios de Argentina, como en muchas ocasiones también digo y repito, si son de otros países, traten de hacer la conversión horaria y ya saben en qué horario de su país van estas retransmisiones de brigadas. Y si no, directamente se pueden meter en nuestro canal de iVoox, ahí aparecemos como brigadas y pueden escuchar la última emisión, si es que se la perdieron, y si no, también tienen 160 emisiones más de todos nuestros años en el aire. Así que si les gustó esa última emisión, pueden escuchar así a la marchanta la que ustedes quieran o elijan. También tenemos nuestra página de Facebook, esto más que nada para la transmisión estreno de los miércoles a las 21 horas por Bunker Radio Rock, y también sirve para la retransmisión de Bunker Radio Rock los días domingos a partir de las 22 horas, porque en esos dos horarios, en la repetición y en el programa estreno, estamos online posteando todas las portadas de la música de cada emisión. Ahí pueden dar sus saludos, pueden dar su opinión sobre la música que está sonando, pueden, bueno, pueden hablar de lo que quieran, si es el miércoles o es en la repetición del domingo, y vamos a contestar. Generalmente todos los amigos se reúnen en la emisión estreno, en este caso la emisión estreno del día miércoles. El domingo ya es más calmadito la cosa, pero lo que va es el miércoles, así que si pueden escuchar la emisión estreno sería buenísimo, porque ahí pueden hablar o pueden intercambiar opiniones con varios de los amigos escuchas clásicos que siempre están en cada emisión de este programa. Programa, como dije, 210. Había dado la dirección de Facebook, que no la dije, Brigadas Ariel Crow Radio Show, dije que ahí posteamos todas las portadas de cada emisión, y ahí ya figura nuestra primer portada de la noche, justamente la portada del disco en donde se encuentra el tema de apertura, el puntapié inicial de esta 210 de Brigadas, Screams from the Grave, gritos desde la tumba, el certero y directo tema que abría aquel gran debut de los californianos Avatoir, titulado Vicious Attack, del año 1985, una de las bandas insertadas en aquella escena angelina, una escena que empezaba a mostrar varias bandas compuestas por algunos o varios de sus integrantes de ascendencia latina, en muchos casos. No sé si está bien utilizado el término, si digo chicanos, o lo que muchos conocen con ese término, a los estadounidenses con ascendencia mexicana. Por ejemplo, en este primer disco de Avatoir tenemos a dos integrantes con sangre latina. Por un lado, el baterista Mel Sánchez. Por el otro lado, él seguramente, por algunos más conocido, el guitarrista Juan García, músico de origen cubano, que como dato curioso ya no era más parte del grupo cuando Vicious Attack salió a la venta por aquellos años incipientes, sello Combat Record, uno de los sellos fundacionales dentro de lo que fue heavy metal en los Estados Unidos en los 80. Y si a Avatoir lo pusiéramos en un árbol genealógico, veríamos las diferentes ramificaciones, más que nada desde el lado de Juan García, nos llevan a otras bandas que llevan a cuesta una historia más que interesante dentro del thrash americano, como el caso, por ejemplo, de Agent Steel y después de Evil Dead. No solamente grupos por donde pasó Juan García, sino también grupos cuyas alineaciones contaban con varios músicos de ascendencia latina, más que nada en el caso de Evil Dead, en donde prácticamente, creo yo, todos los miembros de la banda son de sangre latina, sobre todo actualmente. Y justamente Evil Dead es una de las dos bandas en donde Juan García milita en la actualidad. La otra es Body Count. Acá podemos seguir también la línea hispana. García en algún momento tuvo un regreso a Ancient Steel cuando la banda de John Cyris vuelve en 1998, en donde Juan García llega a grabar tres discos, el primero de ellos lanzado en 1999, Omega Conspiracy, y el último, Alienigma, del año 2007. Y mientras que hablábamos de árbol genealógico, nosotros nos vamos yendo por las ramas, y sin buscarlo, porque las aristas de este programa hacen que nos, como dije, nos vayamos por las ramas, y a partir de Avatoir terminamos contando en forma bastante resumida la carrera de Juan García. Vicious Attack fue el comienzo, como dijimos, en pleno 1985, un disco desde cuyos surcos emanaban cantidad de riffs más feroces del speed metal. A eso había que sumarle un cantante, como por ejemplo Steve Gaines, con un rango vocal ideal para lo que el grupo estaba buscando, un disco que en realidad fue grabado como demo, y que una vez que llegó a manos de Combat Records, estos mismos fueron los que en realidad decidieron editarlo sin retocarle absolutamente nada, dejarlo así como la banda lo había grabado originalmente. Y para aquellos fans de Motorhead, darle un datito más, porque acá podemos encontrar una gran versión del clásico de Motorhead, Ace of Spades, una versión realmente exquisita dentro del speed metal que practicaba el grupo. Así que para aquellos que no la conocían o que no escucharon nunca este Vicious Attack, ya tienen la oportunidad de buscarlo. Pídanselo a Dimitri, pídanselo a Morgan, que en dos o tres minutos seguramente se los alcanza. Recuerden, Avatoir, Vicious Attack, este debut con el cual empezamos esta emisión 210 de Brigadas. Y ya que estamos hablando de este Vicious Attack, podríamos incluir, ¿por qué no?, a este disco como, pienso yo, esto es una opinión personal, una de las trilogías básicas e indispensables dentro del speed power metal americano. Por ejemplo, junto a discos como Master of Disguise de Savage Grace o Skeptics Apocalypse de Ancient Steel. Dos discos que, al igual que Vicious Attack, también fueron editados en 1985, y acá lo tenemos por partida doble a Juan García. Avatoir terminaría teniendo una corta vida, que solo incluyó un segundo y último disco al año siguiente, 1986, The Only Safe Place. Otro gran trabajo, aunque para mi gusto no llega a la altura de Vicious Attack, pero no podemos negar que es otro disco para tener presente también. Y finalmente, en 1987, el grupo deja de funcionar, se disuelven. Tuvieron algunos intermitentes regresos a finales de los 90 y en algunas partes de los años 2000. El último creo que fue en 2018-2019, el último de sus regresos, pero no volvieron a grabar material nuevo en ninguno de estos regresos. La banda actualmente está disuelta, más allá de todas aquellas idas y vueltas, regresos, como dije, de los años 90, algunos en los años 2000, no congeniaron o no pasó nada porque no editaron en ningún álbum, capaz que se han presentado en grandes festivales, y la banda terminó nuevamente disolviéndose. Y como en toda emisión de Brigadas, nos espera, obviamente, el segundo tema de la noche, el conocido por varios como el entremés, segmento en donde elegimos una banda, un músico o algo relacionado con el grupo que da apertura a cada uno de nuestros programas. Y ya que hablamos de Juan García, vamos a seguir por ese camino. No nos vamos a meter ni con Ancient Steel ni con Evil Dead, y menos con Body Count. Esta vez nuestro amor a Judas Priest nos lleva a Killing Machine. No, No hablo del clasicazo de los británicos, sino de aquel proyecto que lo tuvo a Juan García acompañado por el soberbio vocalista James Rivera. Creo que no necesito presentarlo y menos nombrar por todas las bandas de la que fue parte este bestia de cantante. Un proyecto que nació en el año 2000 y que en el 2006 sacaron el disco Metalmorfosis, que era el segundo disco de Killing Machine y el primero que lo tenía a Juan García en las guitarras. Por algo a la banda le pusieron Killing Machine. Ustedes ya lo van a escuchar. Si no escucharon este disco, escuchen este tema que vamos a pasar nosotros. Un James Rivera cantando en el mejor estilo Rob Halford y las composiciones que te llevan a varios de los años de Judas Priest, desde el Judas Priest de Painkiller hasta el Judas Priest de Defender of the Faith, con composiciones muy en esa onda, pero por algo la banda se llamaba, o se llama porque creo que siguen activos, Killing Machine. Y Rivera también iba a colaborar en otro efímero proyecto en donde estaba embarcado, otra vez lo vamos a nombrar, Juan García, como fue el proyecto Master of Metal, justamente en ese único disco que sacó Master of Metal, el último tema, el tema cierre, era cantado por James Rivera. Y creo yo que fue el mejor tema que tiene el álbum. Un álbum discreto, un álbum que a muchos seguramente les puede llegar a gustar, pero con un cierre magistral con la voz de James Rivera. Vamos a escuchar entonces, siguiendo los pasos de Avatar, más que nada de su guitarrista Juan García, este proyecto llamado Killing Machine, que lo tenía él en las guitarras y a James Rivera en las voces. El tema que vamos a escuchar del disco Metamorfosis del año 2006, segunda placa del grupo, es Killing Machine. Saquen sus propias conclusiones. Esto, obviamente, es puro Judas Priest. Don't mind the money. batallas de batalla. La influencia del rock de los 70 plasmado en los dedos y el buen gusto de algunos de los guitarristas que hicieron historia en el hard rock y el heavy metal de los 80s, como es el caso del gran Jakey Lee, su disco del 2005 Retraced, en donde encontramos interesantes versiones de clásicos de gente como por ejemplo Procol Harum, Trapeze, Free, Grand Funk Railroad, Montrose, Robin Trower. Y entre esa lista de 11 canciones seleccionadas con gran gusto musical nos encontrábamos esta peculiar versión que acabamos de escuchar de Evil, una canción en realidad perteneciente a Willie Dixon, autoría de Willie Dixon, originalmente grabada por Howlin' Wolf, pero más que nada conocida por la versión de Cactus. Jakey Lee acaba de pasar por Hachas de Batalla. Mientras tanto, la 210 de Brigada sigue su metálico curso de esta manera. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. El siempre presente bloque de novedades en cada emisión de Brigadas no puede faltar jamás, y obviamente en esta emisión 210 lo volvemos a tener. En este caso con cuatro novedades, como hacemos siempre, divididas en dos tramos. Este primer tramo con dos, más adelante con dos más. Y esta vez para presentar en primer término, ustedes lo acaban de escuchar, esto fue metal histórico sueco con una banda nacida en 1981 que después de tres discos de culto en los 80, más de 35 años, que fue su último trabajo de 1985, y también, por qué no decir, que estuvieron 20 años disueltos, se reforman en el 2007. O sea que estuvieron disueltos del 87 al 2007. Agregamos también que desde aquel regreso tardaron solo 13 años para volver a entregar un nuevo disco. Seguimos sacando cuentas, 2007 hasta 2021. Dije 13 años y en realidad son 14 años. Vamos a agregarle un añito más. 14 años para volver a entregar, como decía, un nuevo disco. La banda a la cual nos referimos es Axwitch. Y lo que acaba de sonar es el adelanto de Pusher, que va a venir incluido en Out of the Ashes, Into the Fire, el cuarto disco del grupo que se espera para el 30 de abril mediante Pure Steel Records. La verdad que un gran regreso, porque incluyen cuatro de los miembros originales, aquellos escuchas, fans y seguidores de viejas bandas de culto de los 80. Seguramente tienen en la memoria aquel EP debut Pray for Metal de 1983, o discos como The Lords of Flies o Visions of the Past de los años 83 y 84, si la memoria no me falla. Así que, bueno, primera novedad, escuchamos a los Axwitch con este regreso titulado The Pusher, y donde lo ibas a escuchar si no era, obviamente, acá en Brigadas. Les recordamos a todos aquellos que están escuchándonos, en nuestra emisión estreno del día miércoles o en nuestra repetición del domingo a partir de las 22 horas, tanto en la emisión estreno como en la repetición saliendo por Bunker Radio Rock, que estamos online en nuestra página de Facebook, Brigadas Ariel Pro Radio Show, posteando todas las portadas que hasta este momento estuvieron sonando, la música que estuvo sonando en esta emisión 210 de Brigadas. Así que vamos a dar vuelta a la página, nos vamos a meter con la segunda de las novedades, esta vez para presentar a un guitarrista brasilero llamado Kiko Shred. Ya tiene 3 discos como solista, pero hay un punto o una nota para hacer acá bastante especial de este violero, porque es el nuevo guitarrista de Savage Grace desde el año pasado, desde el 2020, y también es guitarrista en las presentaciones en vivo de Leather Leone con su proyecto Leather. La cuestión es que Kiko Shred acaba de sacar un adelanto, un single adelanto, seguramente va a ser un tema que va a estar incluido en algún nuevo disco, todavía no hay noticias sobre eso. El último disco del guitarrista brasilero es del año 2019, se llamó Royal Arts, pero mientras tanto lo que tenemos nosotros es Information War. Ese es el título del nuevo single de Kiko Shred. No se guíen por el Shred, tomándolo como un guitarrista o un tema que vamos a escuchar, que es de un guitarrista virtuoso en plan instrumental. Por lo menos este tema, nada que ver. Acá vamos a escuchar una canción que va más que nada por el lado del power metal europeo. Así que, qué mejor que la escuchen ustedes. Esto es Kiko Shred, guitarrista, repito, de Savage Grace. Hoy hablamos al comienzo del programa de los Savage Grace. Esperemos que esto haga que su líder Chris Logue finalmente saque nuevo material. Lo último que sacó Savage Grace es un EP de él el año 2010. Pero un disco en sí, un LP, el último fue After the Fall from Grace del año 1986. Mientras tanto, bueno, sabemos que su guitarrista es Kiko Shred, o sea que la banda está activa, y eso es bueno. Vamos con Kiko Shred, este brasilero, el tema Information War, su nuevo single.

metal japonés para este segmento del programa llamado Historias Mínimas. Acabamos de escuchar a los Cyber Tiger con el tema Reckless and Young. Esto está incluido en el quinto trabajo del grupo, titulado Project One, del año 1997, y único registro de la banda con Ron Kill en las voces, un cantante que lo hemos conocido más que nada, yo creo la gran mayoría, con su banda Kill, aquella de los años 80. Acá se había llegado a editar lo que fue su homónimo disco de 1987, Kill, en una época que yo era muy pendejo y me había comprado ese cassette, y realmente son de esos cassettes que, como decíamos, en una época donde no nos llegaba tanto material y tanta música de forma industrial como nos sucede ahora gracias a las redes, gracias a internet, justamente entre las varias cosas que uno podía comprar, me encuentro con ese autotitulado cassette de Kill del año 1987, con el cual yo le tengo un gran aprecio y me parece un gran disco. Generalmente aquellos discos viejos que uno le iba llegando iban quedando más en la cabeza y en el corazón de los escuchas, más que hoy, que es todo muy rápido, demasiado rápido, pasa todo muy rápido. A veces no le prestamos atenciones a todo lo que nos va llegando, pero en aquella vieja época teníamos la conta de que no nos llegaba un montón de cosas que queríamos escuchar, pero las cosas que más o menos íbamos acaparando para nosotros las escuchábamos al 100%, y esas cosas iban quedando en la cabeza. Y yo, como digo, le tengo mucho aprecio a aquel autotitulado disco de Kill. También me había llegado de Raichu Rock en una edición brasilera. Tengamos en cuenta que Brasil siempre fue un mercado en donde, sobre todo en aquellas épocas, se editaba 10 veces más material que nosotros. Los disqueros iban a buscar los discos a Brasil para revenderlos acá, material que acá no se editaba y no se podía conseguir, si no era el caso, como hacían los disqueros o hacían algunos amantes de la música, de la posibilidad de viajar a Brasil y de Brasil traerse varias de estas joyitas. De Raichu Rock era uno de los discos que había sido editado allá en el mercado brasilero. ¿Cuántos del otro lado habrán ido a Brasil y habrán conocido la mítica disquería Woodstock? Una disquería chiquita, pero que podías encontrar grandes cosas. Y una disquería mítica. Pero, como siempre hacemos, nos fuimos por las ramas. Estamos, como dijimos, en el bloque Historias Mínimas, hoy con metal japonés Cyber Tiger, banda comandada y liderada por el guitarrista Akishito Kinoshita, que llegaba a este quinto trabajo de Cyber Tiger con una banda totalmente nueva de lo que habían sido aquellos cuatro primeros lanzamientos del grupo. Acá es como que se desprendió un poco. Para la base del grupo, esto es baterista y bajista, tomó lo que era la base en aquel momento de Loudness, de la banda puntal dentro del heavy metal japonés. Esto es el bajista Naoto Shibata, que por otro lado fue el fundador de Anthems, que junto a Loudness y junto, lo podríamos poner, a los Heartshaker, son la trilogía del metal japonés. Cada país tiene su trilogía. Argentina la puede tener, por ejemplo, en Riff, B8 y Bloque. España con Barón Rojo, Obús y Ángeles del Infierno. Así cada país. En Japón, yo diría que esa trilogía histórica, que más o menos las bandas fueron saliendo en la misma época, fueron Loudness, Anthems y Heartshaker. Bueno, justamente el fundador de Anthems, Naoto Shibata, estuvo como bajista en este Project One, convocado por Akishito Kinoshita, líder guitarrista de los Cyber Tiger. Y por otro lado, el baterista Eso Hirotsugu Homal, por aquellos años también baterista de Loudness. Repito, estamos en el año 1997. Y el amigo Kinoshita no tuvo mejor idea de buscar un cantante, y lo buscó en Ron Kill. Un Ron Kill que en ese 1997 estaba más tirado para el country rock que para lo que era el hard rock o el heavy metal que venía siendo en la década del 80. La idea no le pareció mal, aceptó, pidió las letras, pidió la música. reescribió, tradujo esas letras al inglés y finalmente eso terminó siendo Project One, este quinto trabajo de Cyber Tiger, repito, único con la voz de Ron Keel. Vamos a escuchar un tema más de este disco. El primero fue Reckless and Young, como dijimos, y lo que vamos a escuchar ahora, porque este es uno de los discos, creo yo, más pesados y heavies en los que participó Ron Keel, contando su banda Keel y contando obviamente a su primera agrupación Steeler, aquella que había contado con Ingvae Malmsteen en la guitarra, traído por Mac Burney, dueño de Shrapnel Records y escritor de la gran Guitar Player de aquellos años 80, descubierto en realidad por Mac Burney, se lo trajo al sueco y lo metió en Steeler. Y en Steeler, obviamente, el cantante era Ron Keel. Pero como venía diciendo, entre Steeler, la banda Keel y este trabajo en Cyber Tiger, esto es lo más pesado que Ron Keel haya grabado. Vamos a escuchar, como dijimos, otro tema más de este Project One, como para ir cerrando estas historias mínimas de hoy, y el tema que vamos a escuchar se llama To Hell and Back.

de culto de aquellas bandas de la escena argentina de comienzos, mediados de los años 80 y que fueron parte de la historia del heavy metal argentino. Una banda bastante efímera en el tiempo, pero que dejó su nombre marcados en algunos lugares. Estoy hablando de Valdragon, eso es lo que acaba de pasar con Guerrero Solar, un tema incluido en el demo de la banda, único registro del grupo del año 1984, un demo de 4 temas grabados en el estudio Recordex. Era la banda en donde estaba Beto Cerioti y donde militaba también el guitarrista Claudio Marcielo, el Tano Marcielo. No fue una banda que tocó muy seguido. Muchos la recuerdan, aquellos viejos heavies que patearon la escena de los años 80. Tenemos uno del otro lado, por lo menos, que sabemos que fue a los míticos festivales metálicos de primavera del año 1984, en donde justamente Valdragon tocó, y Valdragon fue el grupo que abrió uno de los días de aquellos festivales metálicos de primavera, que no se hicieron justamente el 21 de septiembre porque en esa fecha había llovido, sino que lo habían postergado una semana más, o sea el 27 de septiembre. ¿Y cómo entra Valdragon a lo que fueron los festivales metálicos de primavera? En realidad Valdragon entra porque tenían un contacto con Carlos Honorato, aquel dueño de la casa de instrumentos musicales Blues. También había jugado parte en el heavy metal nacional por bancar a Hellion. Por muchos metálicos de la época, Hellion era, vamos a ponerlo entre comillas, una banda careta, más allá de que había sacado un disco que estaba impresionante y que hoy en día lo disfruta todo el mundo, bienvenido sea, pero en aquellas épocas Hellion era una banda careta porque primero estaba bancado por alguien, en este caso Carlos Honorato de la Casa Blues, con lo que era publicidades en la revista Metal, publicidades en la revista en aquellos momentos Kiss o Riff Raff, y el mismo Carlos Honorato les dice que le iba a conseguir grabar en el estudio de Sandro, el estudio que tenía en la casa Sandro, mejor dicho, que todavía existe ese estudio, está ahí en la casa de Sandro, con lo cual se habían emocionado, pero esa jugada terminó siendo finalmente para Hellion, que fue la banda que grabó el disco, y como consecuencia a los chicos de Valdragon les ofreció el mismo Carlos Honorato formar parte de aquellos festivales metálicos de primavera. La banda luego no duraría mucho más, se separaría ya para 1985, no existían más. Por un lado, Beto Cerioti se iría a Cerbero, la banda en donde estaba el Tano Romano y Willy Caballero, y después de un par de años, de algunos años más, ya comienzo de los 90, creo que fue 91-92, Beto Cerioti nuevamente vuelve a juntarse con el Tano Marcielo en lo que fue una de las reencarnaciones del reloj, una de las reencarnaciones que tuvo realmente una de las formaciones más espléndidas, el Tano Marcielo y Nico Takara, el fallecido Nico Takara en guitarras, como miembros originales del grupo, el tecladista Luis Valenti y el baterista Locomotora Espósito, Beto Cerioti como bajista y Gustavo Mirande como cantante. También fallecido, un cantante que pasó por varias bandas, por Cobra, por Super Ratón, por esta alineación de El Reloj, que también fue bastante efímera. Y nos vamos a meter con otra banda y vamos a meter acá en el medio un entremés, como hacemos en el comienzo, pero un entremés dentro de este segmento de metal en español, porque vamos a escuchar la otra banda en donde estuvo el Tano Marcielo después del Reloj, o paralelamente con el Reloj, que fue Tronador, que llegó a editar una producción independiente, Estallido, en la noche del año 91, que realmente siempre tuvo muy buenas críticas y siempre fue vista con buenos ojos, un gran cassette y una gran producción independiente, en una agrupación donde lo teníamos a Jorge Vikingo Martínez en la voz y a Lucas Wagner en batería, un batero que también había grabado en LZ2, otra producción dentro del metal argentino histórica. LZ2, la banda de Martín Nie, incluso antes de entrar a Kamikaze. La producción en cuestión era El Fuego Sagrado, como dije, de 1989. Vamos a escuchar entonces un tema de esta única producción independiente de Tronador, como dije, Estallido en la Noche, de 1991. Y justamente lo que vamos a escuchar es el tema que le da nombre a esta producción independiente, Estallido en la Noche. Tronador con ustedes. Toma mi alma y vete de aquí. Quiero volver.

A puro hard rock escandinavo arrancamos esta segunda parte de las novedades. Habíamos dicho que íbamos a tener 4 novedades. Tuvimos ya un primer tramo con 2 novedades. Y antes de llegar al fin de esta emisión 210 de Brigadas, vamos a pasar a culminar con las 4 novedades. Por ende nos quedan 2. Dijimos hard rock escandinavo desde Suecia. Va, en realidad con... varios integrantes, esto vendría a ser, vamos a ponerlo entre comillas, una super banda con gente de vieja escuela del hard rock y nueva escuela del hard rock. Vieja escuela del hard rock por un integrante, diría yo. Estoy hablando de Crown, eso es lo que acaba de pasar. Shadow Line fue el tema adelanto que escuchamos y esto va a estar incluido en Kings in the North. Va a estar saliendo el 18 de junio por Frontiers Records y es el álbum debut de esta banda o este proyecto que lo tiene Alexander Strandel, la voz integrante de Ars Nation, el guitarrista, tecladista, también productor Jonah T, integrante de Heat, el bajista histórico de Europe John Leven y el baterista Christian Lundqvist de The Poodles. Un disco con 11 temas, nosotros escuchamos obviamente el primer adelanto, así que estoy seguro que muchos de los que están del otro lado que les gusta Europe y son seguidores también les gusta el hard rock y encima acá lo tienen a John Leven y a varios chicos más de reconocidas bandas en estos últimos años dentro de lo que fue el nuevo hard rock que todavía tenemos, bandas como Heat, The Poodles. Decía que seguramente esto le gustó. Así que van a tener que esperar, como dije, hasta el 18 de junio. Esa va a ser la fecha en que sale Kings in the North. Nos vamos a ir a Inglaterra para presentar la cuarta y última de las novedades. Esto no es un adelanto, sino es una novedad porque salió el 26 de marzo la banda inglesa Primatie, que realmente yo no sé qué quiere decir ni en qué idioma está, pero obviamente quiere decir algo. Primatie lanza su sexto disco, Violence of the Sky. Nosotros tenemos el adelanto, Put to the Sword. Y este disco viene con algunos invitados. Y entre esos invitados está nada más ni nada menos que el histórico guitarrista de Saxon, Paul King. Y ese es el tema que vamos a escuchar nosotros, Put to the Sword, con la guitarra del gran Paul King. Recuerden que estamos en Facebook, estamos posteando las portadas. Ahora vamos a postear la de Primatie y ahí también pueden saludar, pueden dejar sus comentarios, pueden escribir lo que quieran. Brigada Ariel Crow Radio Show, Primatie, desde su sexto disco Violence of the Sky, 26 de marzo editado, Put to the Sword, con Paul King, guitarrista de saxo. We're sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Vamos entrando en el tramo final de esta emisión 210 de Brigadas, emisión de miércoles a la noche. Le pusimos un poco de heavy metal al miércoles, espero que algunos parlantes hayan estado bastante alto como para que los vecinos indiscretos y cumbianchis que están del otro lado sepan lo que escucha uno y que es buena música. Emisión 210, no dejamos de hablar pavadas, que llega a su fin. Como siempre hacemos, vamos a repasar un poco los contenidos o el contenido que tuvo esta emisión 210. La arrancamos con Avatoid, puro speed power metal estadounidense, con la guitarra de Juan García. Juan García, guitarrista de Agent Steel, Evil Dead, The Body Count. Y nosotros luego en el entremés lo pasamos con el proyecto Killing Machine, acá con la voz de James Rivera y, como indicaba el nombre, un disco Metamorphosis que emulaba mucho aquel Judas Priest de todas las etapas, según la canción de Killing Machine. Hachas de Batalla con el gran Jake Lee haciendo un clásico Evil, un tema que hizo famoso Cactus, aquella banda de Carmine Appice en batería, el histórico Carmine Appice. Bueno, nosotros escuchamos esa versión hecha por Jake Lee desde el disco Retraced del año 2005. Tuvimos cuatro novedades: Axwitch por un lado, Kiko Shred, el brasilero que también es guitarrista de Savage Grace, del proyecto de Leather en vivo. Escuchamos un tema de Kiko Shred. Luego tuvimos a Crown, esta super banda con integrantes de diversas bandas del hard rock escandinavo. La cuarta novedad fue para los ingleses Primitai. Ahí escuchamos un tema con un invitado de lujo, nada más ni nada menos que Paul King, guitarrista de Saxon. Hace unos minutos nada más lo escuchamos. Historias y literatura, en donde pudimos escuchar, y no solamente un par de textos o párrafos, sino también la música, que por un lado fueron los Hardcore Superstar y por otro lado escuchamos a Machine Head. Luego tuvimos metal en español, ahí recordamos a los viejos Valdragon 1984 con un tema perteneciente justamente a aquel demo de aquel año, una banda que se había presentado en los festivales metálicos de primavera, etcétera, etcétera. Contamos bastante de la historia de Valdragon y después lo concatenamos con la otra banda en la que estuvo Claudio Marcielo, Tronador. Nos vamos, nos retiramos de Bunker Radio Rock. Nos encontramos seguramente el martes que viene, entre martes y el miércoles. Estén atentos al Facebook con la emisión 211. Obviamente, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado, como siempre digo, comentando, dando su parecer, tirando buena onda, como son los amigos con los cuales nos reunimos en varios programas. Muchas gracias por estar. Nos encontramos la semana que viene, como dije, con la emisión 211. Ah, antes que nada, mirá, vamos a presentar, antes que el alemán está haciendo estrago, vamos a presentar el tema con el que vamos a cerrar justamente esta emisión 210. Nada más ni nada menos. Van a saltar del otro lado algunos que conozco, con Merciful Fate y un clásico, A Corpse Without Souls. ¿Les gusta el cierre, chicos? Merciful Fate, la voz del maestro King Diamond, el cierre de esta 210 de Brigadas. Muchas gracias y chao.